Bueno, pues nada, buenos días y como siempre agradeceros la participación en cada una de las convocatorias que hacemos, porque como siempre digo, sin vosotros no somos nada. En esta ocasión, como veis, estoy con Águeda, la técnico CIN. La eterna acompañante. Que también. Que también. Para presentar un poco las actividades del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta ocasión no hemos querido, no sé cómo decirlo, digamos que la parte estética la hemos dejado un poco aparte, porque se están detectando, desgraciadamente, cada vez más, y esta mañana yo escuchaba una noticia relacionada con el asunto, malos tratos y violencia a niveles educacionales, es decir, en edades cada vez más tempranas. Algo estamos haciendo mal. En lugar de avanzar, da la sensación de que retrocedemos. Entonces, hemos pensado que donde hay que de verdad trabajar y trabajar a fondo es con la gente joven. Ellos son la semilla y ahí es donde tiene que fructificar el trabajo. Así que nuestra labor este año va a ser básicamente centrada en los más jóvenes, en los dos centros, en los institutos fundamentalmente y en los colegios, en los grupitos ya más mayores. De manera que ahora ya Águeda sí os más o menos contará la parte dura y la que le toca siempre. Porque de verdad yo tengo que reconocer que la labor que está haciendo ella es digna de encomio. Hay que ir sembrando y ella está haciendo un trabajo importantísimo con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Así que, pero antes sí me gustaría hablar de otra actividad que, bueno, por problemas de agenda con la asociación que la tenía que llevar a cabo, se ha dilatado un poquito en el tiempo. Hace muy poco, como vosotros sabéis, a finales de octubre se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama. Desgraciadamente, se cura y en la mayoría de los casos, y es un cáncer que está muy extendido entre la población femenina, también desgraciadamente. Así que hemos preparado una charla que se llama La salud de la... Bueno, una, varias charlas. Una de ellas es La salud de las mujeres y sobre todo una que es Salud y prevención del cáncer de mama. No nos cansaremos de insistir en esto porque si se detecta a tiempo, los pronósticos son sumamente positivo. Así que hacer un llamamiento a todo el mundo para que asista a estas charlas que tendrán lugar en la biblioteca. Ahora ya queda que os lo explique, que os hable de las ponentes y todo eso. Pero esta convocatoria es para el 15 de noviembre de pasado mañana ya mismo en la biblioteca municipal. Queremos que todas las mujeres de Archidona, toda aquella que pueda, asista, se informe y sepa detectar, se sepa reconocer el más mínimo síntoma para poder prevenir, para poder coger a tiempo, que esa es la mejor medicina, la prevención. Y luego ya, y con motivo del Día de la Violencia de Género, pues se van a ir desarrollando una serie de talleres, insisto otra vez, en que este año hemos dejado un poco al margen la parte más lúdica y la parte más, que quizás es la más vistosa también, pero que se trata de trabajar y de trabajar con la gente joven porque se están dando un aumento de casos preocupante. Así que ella ya ahora, repito, os lo comenta. Y sí, desde aquí convocaron a la lectura del manifiesto, que sí tendrá lugar el día 26, porque el día 25 es domingo, así que el día 26 a las 12, en el monumento a las víctimas que está en la plaza Hermanos Lafuente, sí haremos lectura del manifiesto. Simplemente va a ser eso. No queremos tampoco hacer más, sino que al menos una vez al año oficializar, poner números, ya que no cara, que muchas veces son las que más llaman la atención, saber de qué estamos hablando y que esto no caiga en el olvido. No puede caer, no debe caer, no debemos consentirlo. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, buenos días. Voy a empezar con el Día Mundial del Cáncer de Mama, que como bien ha dicho Juana, se va a celebrar por temas de agenda un poquito más tarde. Lo vamos a hacer el 15 de noviembre a las 10:30 en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública. Y bueno, vienen de la Asociación ASAMMA, que es la Asociación Malagueña del Cáncer de Mama. Y como por suerte nos sale gratis la charla, pues no tenemos recortes en este sentido. Porque ya los recortes los están poniendo en la prevención del cáncer de mama. Efectivamente. ¿Vale? Un cáncer que hoy en día es de los mayores que se dan en las mujeres. ¡Qué casualidad! Entonces, va a haber dos charlas, una sobre la salud de las mujeres, que viene la psicóloga de la Asociación ASAMMA, y otra sobre la salud y la prevención por parte de nosotras, ¿eh? Cómo podemos prevenir, cómo podemos darnos cuenta de que hay algo que no va bien, y luego ya cuando vayamos a los centros de salud o a los hospitales, pues ya lo que nos estimen conveniente desde el poder. Y luego vamos a contar con la asistencia de una persona responsable del Centro de Estética Oncológica de Antequera, que es un centro, bueno, pues, que va a hablar un poco, pues, de eso que también trae como consecuencia el cáncer, el uso de pelucas, el uso de cremas para las pieles que se deshidratan y todo lo que está relacionado con la estética. Así que yo invito a todas las mujeres y todos aquellos hombres que estén interesados en el tema a que acudan, porque va a estar muy interesante. Con respecto al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ya no se llama Día Internacional contra la Violencia de Género, porque aunque en España y en Europa lo que más se dé, lo que más se escuche sea la violencia de género, o sea, del género masculino hacia el femenino en este caso, que no digo yo que no exista también en el otro caso, pero en este caso es una violencia de género impuesta por una ley, ¿vale? Que en España a 6 de noviembre se ha llevado este año 39 mujeres asesinadas por la violencia de género, de las cuales 31 eran de nacionalidad española y 8 de nacionalidad extranjera. Lo digo porque hay mucho mito sobre el tema de que son los extranjeros los que matan a sus mujeres. Hombre, somos mayoría de españoles, indudablemente, en este país, pero que la mayoría de asesinadas también son españolas. De ellas os diré que menores de 16 años hay una chica, entre 21 y 30 años hay 10, lo que hace suponer que hay un riesgo bastante considerable en edades muy jóvenes. Y hay algo que hay que abordar, que es lo que ha comentado Juana, que por eso la importancia de los talleres a la gente joven. En Andalucía tenemos 6 casos. De los datos de los agresores, os diré que de nacionalidad española hay 30, extranjeros son 9. De entre 18 y 20 años hay un caso de un agresor. Estoy hablando de agresores que han asesinado, ¿vale? No de todos aquellos otros que no terminan con la tragedia de la muerte. Y entre 21 y 30 años, 4. Y entre 31 y 40, 11. Es decir, estamos todavía en una franja de edad joven, donde los agresores son muy jóvenes. Datos de suicidio, pues de los 39 casos hay 22 que no se han suicidado, 8 tentativas y 9 consumados. ¿Por qué hago relevancia a los datos de suicidio? Pues porque se le da mucha importancia al tema de suicidio, incluso se llega a veces a justificar la muerte con el suicidio del agresor, cosa que no tiene nada que ver. El por qué se suicida uno o no, no es un asunto mío, pero no tiene nada que ver. ¿Datos de registro de menores víctimas? Pues no tenemos, no hay datos. Todavía no se registran a los menores porque todavía no se les considera víctimas directas, aunque cada vez más se habla de eso, pero no hay datos registrados de las víctimas de menores. Cuando hablo de víctimas de menores, no solamente hablo de los que son asesinados, que también ha habido varios casos este año, los últimos son los menores de Córdoba, que aunque no se les llame víctimas de la violencia de género, lo son. sino de otros muchos que tienen que vivir con la violencia día tras día en sus casas y que también son víctimas, ¿no? ¿Por qué se llama Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y no solamente violencia de género? Porque aquí lo que tenemos más costumbre es la violencia de género, es lo que más vemos, es lo que más sale en las noticias, es lo que más tenemos. Pero día a día aumentan las cifras de prostitución, mujeres como esclavas, ¿vale? Cada año al menos 2 millones de niñas son vendidas, entre 5 y 10 años, vendidas y compradas como esclavas sexuales. Eso es violencia contra las mujeres. Cada 100 millones, cerca de 120 millones de mujeres en el mundo han padecido mutilaciones genitales, ¿vale? La ablación sigue en aumento y se está empezando a dar en Europa. Cuando en los países donde hay conflictos armados, los ataques y las violaciones masivas de niñas y mujeres se usan como armas de guerra. Se asesina en nombre del honor en muchos países. Hay muchas niñas que son matadas por sus propios padres por el honor a la familia. Hay muchas mujeres que son apuñaladas, lapidadas, estranguladas, quemadas vivas en nombre del honor a la familia. Cada no sé cuántos minutos se produce una violación o una agresión sexual a una mujer en el mundo. Quiero decir que no es baladí esto de celebrar el Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Es que hay una serie de violencias que se siguen dando en el mundo hacia las mujeres, hacia las niñas, y tenemos que ser conscientes de ello. Los talleres este año al alumnado de los institutos y de los colegios va a ir enfocado, uno, en hacer consciente de este tipo de violencia y de por qué es importante no olvidar, ¿vale? Porque se están dando, se producen cada día y lo vemos y nos parece algo normal. Estamos empezando a verlo todo con una normalidad aplastante. Y luego se va a trabajar el abuso psicológico, ya más enfocado desde el maltrato hacia la mujer, pero también como acoso escolar. Se están dando muchos casos de acoso escolar que también son un fundamento o son una semilla para el día de mañana que ese acoso escolar se convierta en otro tipo de acoso o en otro tipo de maltrato. Entonces, todos los talleres van a ir enfocados en ese sentido. Se van a hacer muchísimo. Empezamos la semana que viene y terminamos en diciembre, o sea que estamos todo el mes. Y luego, como bien ha dicho Juana, el día 26 se va a leer el manifiesto contra la violencia, que se hace todos los años y al que se convoca, y solamente es como acto para la población en general, además del manifiesto, se va a proyectar la película Ágora, para las personas que estén interesadas, a las 4:30 el día 15 en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública. Y nada más, ya